auto suicida no funcionó. Es hora de dejarlo atrás. Parecías hombre. Thank you. hace muchos años, viendo el amanecer con los ojos cerrados, el destello lejano de lo que podría ser. Y máscara extraña con más pétalos que un alacrán, una bóveda obtusa, sus poderes desérticos no pude prever.